Y como veníamos anticipando en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, finalmente la provincia de Santa Fe tiene ley provincial de economía social y solidaria. Le dio sanción definitiva el Senado de la provincia en su sesión de ayer. Fue una lucha de muchos años de las organizaciones de la economía social y solidaria, de los emprendedores que redactaron gran parte de este texto, lograron los consensos necesarios para que se pudiera convertir en ley y ayer lo coronaron con esta sanción definitiva a esta ley de economía social y solidaria en Santa Fe. Y estamos en contacto telefónico con Silvia Braidot del Instituto de Cultura Popular, integrante del Foro de la Economía Social y Solidaria, que agrupa a todas las organizaciones y emprendedores que llevaron adelante esta lucha. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Pepe Frutos te saluda. Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia. La verdad que muy contentos. Ayer fue un día de festejos para muchos. Todos esperando, digamos, la novedad de la aprobación de la ley, así que eso, muy contentos porque después de más de 2 años de mucho trabajo, de muchas reuniones, de muchos acuerdos, de muchas gestiones, hoy tenemos la ley en Santa Fe, ya está aprobada. Bien, Silvia, y ¿qué es lo que más se puede destacar? ¿Cuál es la importancia de que se haya aprobado esta ley? Porque por ahí cuando uno dice se aprueba una ley de economía social y solidaria, a uno le da la sensación a primera vista que es una ley que beneficia a un sector, pero para ustedes, y por lo que vienen diciendo permanentemente, es mucho más que eso. Hay como muchos elementos que me parece que se pueden destacar. Uno es que es una ley que fue construida por un importante número de organizaciones, emprendedores, trabajadores de la economía social. Es una ley que viene de la sociedad civil, digamos, y que en todo caso el poder político o diputados, senadores, el Ejecutivo tomó esta propuesta construida. Ese es un punto que me parece importante. Lo otro es que es una ley que reconoce esta parte de la sociedad o este sector que va a permitir, digamos, un montón de trabajadores que se encuentran hoy en una situación de informalidad tengan una puerta para empezar a ser reconocidos como un sector importante de la economía, de otra forma de hacer economía, y que es una ley que está bien, que esté aprobada no significa que se aplique, ¿no es cierto? Todos sabemos que una ley aprobada después el otro paso es que pueda ser reglamentada y que se pueda aplicar, que creo que es el camino que sigue. La ventaja que tiene es que existe una organización, una red, diría yo, me animo a decir, de organizaciones constituido por este foro, que creo que tenemos la fuerza suficiente como para hacer que esta ley sea aplicada, digamos, se generen las herramientas que esta ley prevé para que el sector de la economía social sea favorecido, tenga herramientas necesarias para poder desarrollarse, que es un poco el planteo, digamos, la promoción de la economía social. Silvia, por ejemplo, ¿qué cosas que hoy no hay va a permitir esta ley? Concretas, digo, no sé, más canales para poder vender los productos, asistencia técnica, subsidios. Contempla varios aspectos, por ejemplo, el registro de la economía social. Un poco identificar y visibilizar a este sector. Contempla herramientas que tengan que ver con lo impositivo. Contempla herramientas que tengan que ver con créditos, con subsidios, con favorecer la comercialización, el cobre directo del Estado, entre otras cuestiones. Muy bien, ¿y qué importancia puede llegar a tener para el resto de las provincias donde no hay leyes de este tipo? Hay en algunas otras provincias, esta creo que es la tercera provincia o la cuarta provincia que tiene ley de economía social en Entre Ríos, en Mendoza, y creo que en alguna otra provincia más hay una ley de economía social a nivel provincial. Creo que se está dando, creo que es muy interesante el fenómeno que se está dando, digamos, esto de que las provincias se vayan contagiando con esta necesidad de tener, de reconocer, pero más allá de la ley, creo que es el reconocimiento de conocimiento de un sector de la sociedad, de un amplio sector de la sociedad, mucho más de lo que pensamos, de lo que imaginamos, que tiene que ver con maneras, formas de hacer sus prácticas económicas, productivas, de vinculación, de relacionamiento en sus comunidades, que le permiten encontrar formas de vida que le permiten escaparse de este sistema capitalista que los estaba destruyendo y le permiten sobrevivir, pero no solo sobrevivir, sino encontrar una forma de vida y una forma de hacer economía que le da dignidad y de algún modo permite construir una manera de ser sociedad también, creo, que implica más, que haya más solidaridad, de que nos podemos ayudar, de que se puede, digamos. Creo que eso es un punto importante. Muy bien, Silvia Braidot, del Instituto de Cultura Popular, integrante del Foro de la Economía Social y Solidaria de Santa Fe. Te agradecemos el contacto con el informativo de Farco y felicitaciones por este logro de las organizaciones de la Economía Social y Solidaria de Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.